cartelera cultural, este 9 de diciembre Notus te presenta. Si eres de los que les gusta la literatura, seguro te interesará tomar el taller de destellos navideños a desarrollarse en la Biblioteca Benito Juárez a las 5 de la tarde. Este taller lo podrás tomar el martes 9, el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre en el mismo lugar y a la misma hora. En cine, el INCAR y la Universidad de Guanajuato presentan la película El Mago de Oz, que narra las aventuras de la pequeña Dorothy en el país de Oz, al cual se ve arrastrada por un fuerte tornado desde Kansas, su ciudad de origen. Con ayuda de los amigos que irá haciendo por el camino, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, Dorothy emprenderá un viaje cargado de contratiempos hacia Ciudad Esmeralda para pedir al poderoso mago de Oz que la devuelva a su hogar. No te la puedes perder a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad. Si eres más teatrero, disfruta de la tradicional pastorela mexicana a las 8 de la noche a cargo de la compañía de teatro Xochipilli en la Casa de la Cultura. Esta obra estará presentándose el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre. Mismo lugar, misma hora. Sara Garibaldi, Notus Radio.